y por tanto participamos y vamos en igualdad de condiciones con todos los demás y vamos a decir nuestra opinión y vamos a decirlo como siempre hemos actuado en los foros internacionales a manifestar la posición de Cuba como lo hubiésemos hecho hace un año o como lo haremos dentro de 10, de la misma manera, no habrá cambio en eso, con seguridad. Y bueno, por lo demás, con la misma actitud cívica que nos ha caracterizado, hablaremos con todas las personas que estén dispuestas a hablar con Cuba, con la delegación cubana, según mi apreciación personal. ¡Viva el socialismo! ¡Viva la revolución bolivariana! Para construir un socialismo próspero y sostenible. Bueno, vamos a comenzar este programa hablando nuevamente de Venezuela desde la solidaridad argentina. Esta semana se han realizado dos actividades importantes de el pueblo y las organizaciones populares sociales argentinas. Por un lado, marchando desde la Plaza Italia de Buenos Aires hacia la Embajada de la República Bolivariana de Venezuela. Y también, a mitad de semana, hubo una comparecencia del embajador de la República Bolivariana de Venezuela, Carlos Martínez Mendoza, en el Congreso, en el Salón Anexo del Congreso, donde fue recibido por el Grupo Parlamentario de Apoyo a Venezuela, y con la participación de numerosos diputados y también intelectuales que se acercaron allí para testimoniar el apoyo a Venezuela bolivariana. Martínez Mendoza estaba recién llegado de Caracas, donde había participado junto con el presidente Maduro distintas reuniones para tratar de armar en conjunto cada uno de los ministros y también los embajadores, toda la estrategia de contraofensiva frente a esta agresión norteamericana que ustedes saben se produjo con la decisión del presidente Obama de considerar a Venezuela como un país peligroso, dijo Obama, para la seguridad nacional norteamericana. Ya dijimos que eso realmente es un verdadero infundio contra Venezuela y de todas maneras Venezuela ha contrarrestado toda esta campaña movilizando no solamente a su pueblo, todos los días hay manifestaciones de trabajadores de PDVSA, de trabajadores del metro, de trabajadores de la educación y también, obviamente, de la gente de los barrios campesinos, sino también que en cada país ha habido realmente movilizaciones importantes. A todo esto se refirió Carlos Martínez Mendoza, dijo que obviamente no minimizan la agresión de Obama, pero también aclaró de que había una parte positiva en esto, en esta agresión, que es que a Obama le sale el tiro por la culata pensando que Venezuela iba a quedar aislada en América Latina. Todo lo contrario. Todos los organismos regionales, la CELAC, la UNASUR, la propia OEA, y cada uno de, y por supuesto los países del ALBA, cada uno fueron expresando su solidaridad. A esto hay que sumarle la diplomacia de los pueblos, las movilizaciones, las organizaciones sociales, políticas, estudiantiles, sindicales, que se fueron moviendo en todo el mundo y acá en la Argentina, volvemos a decir, hubo una manifestación muy importante a la Embajada de Venezuela. Allí participaron alrededor de 8.000 militantes, manifestantes de todo tipo, que escucharon en un verdadero parlamento latinoamericano a Piedad Córdoba, a la legisladora ecuatoriana Rivadaneira, también a Tilio Borón, a Estela Caloni, a Fernando Buenabad, a un enviado desde Venezuela, el intelectual Vladimir Acosta, y esto no es poca cosa. Mover 8.000 personas en un país, en un día de semana, en solidaridad con Venezuela, indica que la causa venezolana cuenta con el apoyo de Latinoamérica. Vamos a ver las imágenes de este encuentro de Carlos Martínez Mendoza con los parlamentarios y también las imágenes de este acto frente a la embajada. No fue una sorpresa para nosotros esta medida este decreto que sale del gobierno norteamericano por algunas razones fundamentales. Una, que ante la denuncia de nuestro gobierno, de nuestro presidente, sobre hecho ya casi que notorio de que se había venido trabajando con la idea de dar un golpe de Estado para sacar al presidente Maduro del gobierno, y que a Dios gracias se pudo alertar a tiempo, donde estuvieron involucrados un segmento muy minoritario, un grupo muy minoritario que no llega a 10 oficiales de la Fuerza Aérea Venezolana, y que en el proceso de investigación afloraron la injerencia de funcionarios del gobierno norteamericano acreditados en Venezuela, estábamos seguros que íbamos a tener una respuesta del gobierno de los Estados Unidos. Sabíamos que no era fácil lavarse la cara con pruebas bastante contundentes que el gobierno había venido presentando a quienes llevan la causa en Venezuela de esta conspiración que se había venido montando desde el año pasado. Conspiración que no está desvinculada, por supuesto, a todas las conspiraciones que el año desde 1999 se dieron, primero con el presidente Chávez, y por supuesto que habían venido desarrollándose en el tiempo, y que ahora, una vez desaparecido físicamente el comandante Chávez, arreciaron contra el presidente Maduro. Hay un principio jurídico que dice: a confesión de parte, relevo de prueba. La respuesta de Estados Unidos a nuestro criterio responde casualmente a una confesión de parte, en el sentido de que la manera desproporcionada, la manera desconsiderada, la manera inclusive injusta de decretar a Venezuela como una amenaza para la seguridad de los Estados Unidos no hace otra cosa que ratificar todo el interés que había detrás de un sector importante de la oposición venezolana, de por sí no democrática, que ha venido tratando de forzar una salida de fuerza y una salida fuera del marco constitucional y fuera del marco democrático que establece la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela. Y eso, si se pensaba que podía tener un efecto, la coerción de ese decreto, un efecto importante a lo interno de la sociedad bolivariana, de la sociedad venezolana, pues con toda responsabilidad le digo que hemos considerado que le está haciendo un muy flaco favor, le hizo a esa oposición golpista, en términos de que lo que ha traído como consecuencia es que la sociedad venezolana en su gran mayoría ha cerrado fila alrededor de un gobierno que, más allá de que alguno de ellos o un segmento de esa sociedad a lo mejor no comulga o no comparten la visión de nuestro gobierno, han entendido perfectamente que la agresión de ese decreto no es la agresión para con un gobierno, es la agresión para con un pueblo. Y en ese sentido, así se ha asumido, y en ese sentido ha colocado en el tapete, quitándole las máscaras